La nena quiere arrancar en la noche. Se prepara en su coche. Salimos ready. Enrólate ese. Una corona. Quiero que empiece a chocar. Mami, mueve ese culo todo pa' mí. Me pegado a lo puro bailando así. Sí, esto es un mamá, es un nota la ocasión. Pa' que te aguantes el lujo y baje el chandón. Mami, mueve ese culo todo pa' mí. Me pegado a lo puro bailando así. Sí, esto es un mamá, es un nota la ocasión. Pa' que te aguantes el lujo y baje el chandón. Mueve esa cola más. Vamos pa' la oscuridad. Me cabe cuando te me pega y solamente hizo chocar. Mira cómo fumar, mira cómo tomar. Nunca será tarde pa' mirarla cuando ella perrea. Le gusta tanto tirar humo, humo. Allá le encanta cuando fumo, fumo. Cuando lo choca desenfoco, mamá. Dale otra copa más y enrolate una mami, más. Mami, mueve ese culo todo pa' mí. Me pegado a lo puro bailando así. Sí, esto es uno más uno da la ocasión. Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón. Mami, mueve ese culo todo pa' mí. Me pegado a lo puro bailando así. Sí, esto es uno más uno da la ocasión. Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón. Uno más, no vamos a la oscuridad. Pon ese cuerpo a rebotar mientras tomo una copa. Uno más, no vamos a la oscuridad. Pon ese cuerpo a rebotar mientras tomo una copa. La nena quiere arrancar en la noche. Se prepara en su coche. Salimos ready. Enrólate ese. Una corona. Quiero que empiece a chocar. Mami, mueve ese culo todo pa' mí. Me pegado a lo puro bailando así. Sí, esto es uno más uno da la ocasión. Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón. Mami, mueve ese culo todo pa' mí. Me pegado a lo puro bailando así. Sí, esto es uno más da la ocasión. Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón. Esto es Hamster Records.